Papá, es un maniquío. Aquí le ni fe tu milán. O patala ya ronco ya muque mocuaro. Opinillo la iye yeo cunio papá. Papá, ara thank you.